Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy es jueves 20 de febrero. Nos acercamos ya al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que es una fecha muy especial para todas nosotras y que, bueno, les estaremos platicando qué vamos a hacer en Púrpura. Ya nos estuvimos poniendo de acuerdo con la ensalada, porque vamos a tener ahí algunas cosillas que hacer de forma especial para ustedes, pero bueno, ya les estaremos platicando en las próximas emisiones. Mientras tanto, el día de hoy tenemos una charla. Hoy platicaremos justamente con nuestras compañeras de la coordinación de la unidad de género, precisamente porque hay muchas cuestiones que necesitamos, pues, comentar, conocer algunos avances y hablar un poco acerca del trabajo del protocolo, que es uno de los temas que se mantienen en la agenda, no solo de la UV, sino de Púrpura, porque, bueno, pues atiende el tema de la violencia contra las mujeres. El día de hoy, por supuesto, está Marily Viveros con nosotras y, bueno, me da mucho gusto recibirla. ¿Cómo estás, Marily? ¿Qué tal? Buenos días, Brenda. Buenos días, Brisa. Bueno, y también Brenda. Un saludo a Brenda, que a lo mejor también nos está escuchando. Que nos ha de estar escuchando, y a todo el auditorio que nos sigue por Radio UV. Gracias. Natalie, ¿cómo estás? Hola, Brisa, muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Gracias. Además, es cumpleaños de Natalie. Gracias. Por cierto, feliz cumpleaños. Y bueno, pues hoy hablaremos un poco acerca del trabajo del Observatorio de Género, que se puso en marcha el año pasado, que tiene ya algunas cuestiones, algunos trabajos, y que justo nos va Marily a hacer, pues, un breve resumen sobre el trabajo que ha hecho este observatorio. Ya dentro de la Universidad Veracruzana existe el Observatorio Universitario de la Violencia contra las Mujeres, que lleva la doctora Estela Casados, pero también está este observatorio, que además hace un trabajo distinto, pero también enfocado con perspectiva de género. Así es, Brisa. Pues mira, la coordinación de la unidad de género no solamente ve los asuntos de violencia o del protocolo o de acoso, etcétera, sino que nos corresponde una tarea mucho más amplia. Antes que nada, pues un saludo al auditorio de parte de la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien es la coordinadora, y también de la maestra Rocío López Lara, quien es la encargada de llevar el observatorio. Y bueno, a través de mi persona, pues les voy a comentar que efectivamente la coordinación de la unidad de género también tiene dentro de sus funciones principales la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer universitario. Y justamente, como bien comentas, ya existe desde hace algunos años y muy bien posicionado el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que lleva la doctora Estela Casados. Y su tarea, pues, es observar hacia afuera, hacia la sociedad, qué es lo que está pasando respecto a hechos, actos que se cometen en contra de mujeres. Y bueno, ante la necesidad institucional y hacia adentro, se crea el Observatorio de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que mirarnos hacia adentro. Así es. Tenemos que observar cómo están nuestras dimensiones de representación, de institucionalización, de acceso a oportunidades, de formación en igualdad, etcétera, que como universidad estamos viviendo, y la diferencia de esto que impacta entre hombres y mujeres, cómo lo vivenciamos en el día con día, en la toma de decisiones, etcétera, que me parece que es muy pertinente justo para saber el status quo, claro, cómo nos encontramos, y en un momento dado que el observatorio, esta información que pueda estarse arrojando periódicamente, permita tomar decisiones, permita observarnos desde una mirada distinta, claro, para pues ir transversalizando este quehacer de la perspectiva de género. Es decir, por ejemplo, conocer cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan en la Universidad Veracruzana, cuáles a puestos iguales si ganan lo mismo, cuál es la carga de trabajo que tienen. En el caso de estudiantes, bueno, pues cuántos estudiantes hay por cada programa educativo, cuántos hombres, cuántas mujeres, y conocer a quiénes nos estamos dirigiendo, ¿no? Es correcto. Institucionalmente sí hay una desagregación por sexo, uh-huh, de ciertos datos institucionales, claro, que de por sí se tienen que reportar. ¿Cuántos maestros, cuántas maestras? Claro. Exacto. Pero pues ese es como el primer paso, uh-huh, la desagregación por sexo, uh-huh, de estos datos duros. Uh-huh. Y el segundo paso es pues construir indicadores con perspectiva de género, claro, y que obviamente será en etapas cuantitativas y posteriormente cualitativas, que nos permitan pues tener una mirada diferenciada y un poquito más aguda. Los observatorios en realidad no hacen propuestas, uh-huh, los observatorios observan, claro, solamente miran. Y publican sus resultados. Publican sus resultados periódicamente, que no son nada más para el interior de, uh-huh, la universidad, son públicos, claro, que pueden servir también de base para investigaciones, para profundizar en algún tema específico por parte de maestras, maestros, alumnas, alumnos interesados en, uh-huh, estas temáticas. Uh-huh. Entonces, pues sí, una de las cuestiones que bien comentas, pues son la representación, nuestra institucionalización, el cómo está siendo la responsable o cómo se está manejando la conciliación con, uh-huh, la vida familiar. Claro. Porque a lo mejor pues no tenemos ninguna política al respecto, uh-huh, pero hay que generarla, claro, se tiene que visualizar que tenemos estas problemáticas para poder entonces ir caminando hacia una igualdad. Uh-huh. Entonces observar desde, como bien decías, la matrícula, la feminización o no de ciertas, uh-huh, carreras, claro, cómo tenemos las distribuciones. La verdad es que es un trabajo de investigación y pues académicamente muy sabroso también. Claro, y bueno, ahorita están en los inicios porque bueno, entraron en funciones apenas el año pasado y están empezando a trabajar ya algunos proyectos, algunas cuestiones, ¿no? En efecto, el día 19 de junio del año pasado se firmaron las bases de colaboración y pertenece a la coordinación de observatorios de la, uh-huh, universidad. O sea, claro, somos hermanos, uh-huh, de los otros observatorios universitarios, pero estamos en la sesión última, ya se definieron indicadores y que la maestra Rocío López Lara ha hecho un extraordinario, uh-huh, trabajo y esfuerzo para poder identificar nuestra primera etapa. Claro. ¿No? Que es partir con las bases estadísticas de los datos duros, claro, con los que ya contamos, clasificarlos y empezar a depurar para colocarlos de manera visible, ¿no? Sí, y por supuesto. De manera muy clara, y pues tendremos una segunda, una tercera etapa, en donde ya tendremos desarrollados otro tipo de instrumentos. También el Centro de Estudios de Opinión, uh-huh, está colaborando, como siempre, el doctor Claudio y su equipo de trabajo, en donde vamos a poder diseñar instrumentos, ¿no?, de sondeo, de, claro, opinión, ya de tipo cualitativo, uh-huh, que nos permitan ir arrojando por ahí datos interesantes. Así que pues los invitamos a que estén pendientes, claro, de este trabajo que estamos realizando por y para la igualdad de género en la Universidad Veracruzana. ¿Ya se pueden consultar los resultados de algunos de estos trabajos o los avances? Muy probablemente tendremos ya estos avances para el segundo semestre, uh-huh, de este año, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de agosto a diciembre, la primera etapa se espera que ya estén visibles, te, uh-huh, digo porque es a partir, claro, es todo de los un proceso, datos, ¿no?, institucionales, sí, claro, pero hay que depurarlos, hay, claro, que construir las dimensiones, uh-huh, y sus indicadores de manera muy clara. La verdad es que todas y todos los involucrados estamos muy comprometidos y al pendiente. ¿Quiénes integran el observatorio? Pues está también la dirección de planeación, uh-huh, está también la dirección de recursos humanos. Sí, claro. Se encuentra también integradas diversas representantes de equidad de, uh-huh, las entidades académicas de aquí de la región de Xalapa, que voluntariamente han sumado sus agendas, uh-huh. y eso pues siempre es bueno contar con aliadas por académicas, supuesto. y el coordinador regional de los otros puntos donde está la universidad, en los otros las otras regiones, uh-huh. también están integrando a compañeras, compañeros, pues porque la mirada debe ser amplia. Claro, y bueno, es mucho trabajo que después va a servir muchísimo para sentar bases en las políticas públicas de la propia administración. Justamente ese es el fin último, o sea, sí generar esta visibilidad de uh-huh. datos uh-huh. con las que ya contamos, pero ponerlos como sobre la mesa, empezar en a orden, cuestionarnos, ¿no? Exacto, clasificarlos y pues mirarnos desde ahí, para que en caso dado, pues a través de la coordinación que le corresponde uh-huh. esta función de transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer, podamos hacer a lo mejor algunas inferencias, propuestas en la toma de decisiones de nuestras autoridades. Perfecto. Vamos entonces a una cápsula y vamos a canción y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Tú que me tienes cautiva, me emborrachas de dolor. Tú que me pintas mentiras y me haces inferior. No hace falta explicar, solo debes contemplar. Mira, cambia la perspectiva. Ciudad de lila, qué bonito sería de lila. Tú que me tienes rendida a los ojos de tu honor. Tú que me haces culpable de esta estúpida competición. Estoy harta de gritar, párate y ponte a luchar. Mira, cambia la perspectiva. ¿Qué pasa si te pones en mi lugar? ¿Qué harás, qué harás? Tiñe la ciudad, tiñe la ciudad de lila. ¡Qué bonito sería! De lila. Desde muy pequeña algo me corseta inconsciente, mi mente acepta la regla, me dice que no intente, no hable, no piense, no quiero que el rosa me represente. Ser guapa, correcta, estar siempre perfecta, si quiero sí, y si no quiero no, no puedes controlar lo que sale de mi boca, me quiero libre, rebelde y loca. ¿Qué pasa si te pones en mi lugar? Dime la ciudad. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión quiero recomendar un libro que se llama Niños, escrito por María José Ferrada e ilustrado por María Elena Valdés. Este es un álbum ilustrado de pastadura, editado por Castillo. ¿Y qué hacen aquí las autoras? Bueno, este es un poemario ilustrado, o sea que la poesía es tanto escrita como visual. Y esta publicación es un homenaje a las víctimas más pequeñas de la dictadura chilena. Como el título lo indica, va sobre niños y niñas. Un desfile de animales blancos cruza el cielo. Ese gigante que, cuando anochece, se corona con un gran queso al que todos llamamos luna. Los hallazgos son de Mercedes y Claudia, quienes no saben que José decidió crear su propio diccionario, que Luz colecciona sonidos y los guarda en una caja de fósforos, o que Magla piensa en su sonido favorito, el estallido de las burbujas de jabón al desaparecer. Pero, ¿qué es desaparecer? Esta es la pregunta que va tejiendo cada uno de los poemas titulados con los nombres de los niños: Orlando, Hugo, Macarena, Jessica, Carmen, Luz, Marco, Marcela, José, Nelson, Felipe, Héctor, Rafael, Gabriel, Francisco, Nadia, Lorena, Mercedes, Jaime, Samuel, Eduardo, Alejandra, Magla, Alicia, entre muchos otros más. Vaya, desde los interiores del libro entiendes que aquí va a haber mucha tristeza, mucho dolor, una angustia y al mismo tiempo, sí, un homenaje a los niños que desaparecieron durante este periodo de la historia. Es un libro poderoso, por supuesto, que yo recomiendo tanto para niños como para jóvenes, como para adultos. Definitivamente la poesía mueve y conmueve nuestras entrañas y, por supuesto, fortalece nuestra memoria. No olvidar, nunca, nunca olvidar. Y este libro me parece perfecto para, pues sí, seguir platicando sobre lo que puede uno hacer a través del arte. Esta es una forma de homenajear, de poner en evidencia que la memoria, que el no olvidar, es importantísimo en estos casos. Sí, duele, pero definitivamente el arte nos lo puede hacer más real, más sublime, más soportable, más barandal para no caernos. Entonces, bueno, Niños en Editorial Castillo, de María José Ferrada, ilustraciones de María Elena Valdés. Una verdadera joya. Yo, por mi parte, los invito y las invito a Bitácora de Navegación, el club de lectura donde estamos leyendo Frankenstein de Mary Shelley, y también vamos a ver una película aquí en corto. Esto es por si te quieres volver un cómplice lector, sepas que existe un proyecto independiente como Aves y Moras. Yo soy Ana Valderrama y nos vemos en un próximo vuelo de libros escritos o protagonizados por mujeres. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Ya 11 de la mañana con 21 minutos, estamos en Púrpura, estamos hablando con nuestras compañeras de la Coordinación de la Unidad de Género, y bueno, pues el primer tema que teníamos el día de hoy con ellas es el tema de este observatorio que se puso en marcha a mediados del año pasado, que está llevando a cabo pues la depuración de la información dentro de la Universidad Veracruzana, donde nos habla de quiénes somos y qué estamos haciendo, cómo estamos funcionando en cuanto a la perspectiva de género, a hombres y mujeres. Y bueno, pues ¿cuál es la importancia de tener un observatorio así? Pues la importancia de un observatorio en general pues es poder contar con información muy puntual, muy clara, muy a la vista, y que cíclicamente se esté alimentando y retroalimentando para visualizar ciertos temas, con indicadores muy bien construidos estadísticamente hablando, que nos permitan observar una problemática. La verdad es que este tema de los observatorios en la Universidad Veracruzana se hace con mucho cuidado. En la coordinación hay un profesionalismo extraordinario y un apoyo. También es una invitación probablemente para las y los compañeros académicos, investigadores que tengan una problemática visualizada. La verdad, acérquense a la coordinación porque universitaria de observatorios, porque te brindan todo el asesoramiento, el apoyo de manera muy puntual para poder lograr este objetivo. En lo particular, el Observatorio para la Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana, pues lo que nos permite es ponernos a la par de otras universidades e instituciones de educación superior en donde pues nos estamos preguntando lo mismo. Claro. ¿Cómo está el tema de la igualdad al interior de nuestras políticas públicas? Nuestras políticas universitarias, ¿verdad? Internas más bien que públicas. También cómo estamos en matrícula, cómo estamos en salarios, cómo estamos en toma de decisiones, porque en apariencia podríamos a lo mejor pensar que hay una paridad entre hombres y mujeres en cargos de dirección o no, y cómo se están tomando o construyendo las decisiones, ¿no? Hacia la autonomía de los personajes que se encuentran en cargos, ¿no? Entonces, otras instituciones de educación superior en México y a nivel Latinoamérica, desde luego, pues nos estamos también cuestionando. Y la importancia de contar con un observatorio, pues es que ya no nada más se hace un sondeo o un estudio de un momento a momento determinado, sino la importancia de contar con este observatorio es que ya se tiene bien delimitada la temática, ¿no? Se construye la ventanita por la que vas a asomarte a los datos institucionales y además cíclicamente se están haciendo el refresh de los números. Cada vez que alguien entra, cada vez que alguien sale, cada vez que alguien escala un espacio. Exacto, se hacen los cortes, lo mínimo es cada semestre, ¿no? Incluso hablábamos también la importancia para nosotros de visualizar la matrícula, ¿no? ¿Cómo está la distribución entre hombres, mujeres, por región, por área académica, por carrera, si efectivamente seguimos sobre feminización de algunas carreras o ya no? Porque pues podríamos a lo mejor tener pues como la intuición, pero justamente para no caer nada más en esos asuntos de una percepción subjetiva o creencias incluso que tenemos respecto a cómo está nuestra matrícula o esto, lo mejor es contar con datos duros, con indicadores construidos muy sólidos que nos permitan visualizar en un primer momento. Y esto, decía, sirva bien para la toma de decisiones institucionales, para que como coordinación podamos proponer políticas universitarias que tiendan a disminuir las brechas de desigualdad y hacia el exterior para que nos visualicen como una institución, ¿no?, comprometida con ir acortando estos caminos. Incluso también nuestras estudiantes y maestras, maestros, investigadores puedan tener un panorama que les nutra de información, ¿no? Pues formal, bien elaborada, para el desarrollo de investigaciones propias. Claro, que esto es además lo más interesante, ¿no? El desarrollar investigaciones dentro de la propia universidad, cómo funciona y qué políticas internas podrían crearse a partir de estos datos. Desde luego, así que hay mucho que observar, mucho que vernos, próximamente, pues ya cuando tengamos nuestra página, seguro, si nos permiten aquí en Púrpura, la presentamos. Por supuesto. Para que la visiten y puedan visualizar, obviamente, todos estos datos que son para todas y todos. Perfecto, pues muchas gracias, Marily. Al contrario, gracias a ti, Brisa. Gracias. Bueno, pues Marily se tiene que ir porque tiene además otros compromisos que también tienen mucho que ver con el trabajo de la Universidad Veracruzana, de la coordinación, pero bueno, le agradecemos que haya venido a platicarnos en esta primera mitad de Púrpura acerca de este observatorio y por supuesto que vamos a estar pendientes de conocer la página una vez que la tengan lista. Desde luego, estaremos encantadas en regresar siempre a Púrpura. Gracias, gracias, Brisa. Gracias. Saludos, auditorio. Gracias. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora del otro tema que nos interesa justo con la coordinación de la unidad de género. Y justamente Natalia nos va a platicar un poco del protocolo. Hubo todo un trabajo, hubo una consulta en las regiones, se hicieron foros incluso para que toda la comunidad universitaria participara, expusiera las problemáticas que encontrara y se obtuviera un documento que es esta propuesta presentada al Consejo. Así es, Brisa. De hecho, seguimos en ello. En todas las coordinaciones regionales se están realizando estos foros, estos talleres y actividades. Pero ya para conocer el documento, ¿no? Sí, aún se encuentra en etapa de socialización para la comunidad. Uh-huh. Será hasta el próximo Consejo Universitario General que se va a someter a la aprobación. Claro. Entonces, estamos en la etapa todavía. Aún se están realizando estos talleres y estos foros. Cada coordinación lo está haciendo de manera distinta. Algunos con foros, algunos con talleres. Aquí en Xalapa, por ejemplo, por cada entidad académica en algunas partes, direcciones, institutos o centros. Uh-huh. Entonces, claro. En la página web de la universidad se encuentra alojado el protocolo y se encuentra alojado también un documento en el cual pueden hacer todas las observaciones y hacerlas llegar. Si a la comunidad universitaria no tiene el espacio, tiempo o no conoce de ningún taller o foro, puede descargar el documento, es descargable, lo puede descargar, lo puede llenar y mandarlo a la coordinación regional que corresponda. Tenemos 5 coordinaciones con Xalapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán y me falta una, pero son las 5 regiones. No recuerdo. Orizaba, Córdoba. Creo que es así. Ajá. Tenemos las 5 regiones. Entonces, en cada una tenemos un coordinador o coordinadora regional. Uh-huh. En la página estamos subiendo los correos electrónicos de todos para que este formatito se lo puedan hacer llegar al coordinador regional. Es como la forma en la que vamos a llegar de toda la información. Tenemos hasta el 13 de marzo para poder mandar esta información, las observaciones, sugerencias. Lo que estamos buscando es que lean el protocolo. Si creen que algo se puede mejorar, necesita más o hay que quitarle, hacerlo. O en su caso, algo que no esté todavía en el protocolo y que crean que es de suma importancia. Claro. Entonces, proponerlo, argumentarlo y mandarlo. Entonces, en la coordinación o a las 5 coordinaciones regionales, quien a su vez, después del 13 de marzo, nos van a hacer llegar toda la información. Sí, claro. Y ya será el área jurídica de la coordinación, junto con un grupo de trabajo que está comisionado para la revisión y seguimiento, para tener este documento final. Mismo que después de todo este proceso, va a ser presentado en el mes de mayo ante el Consejo Universitario para su aprobación. Y bueno, este documento, ¿qué incluye? ¿Qué hay dentro de este protocolo? Porque hemos hablado mucho acerca de él y se lo hemos platicado un poco al auditorio, pero ¿qué es lo que tiene adentro? ¿Qué dice este documento? Claro, y es muy importante. Este protocolo se compone de 3 partes, digamos. La primera parte, que es algo que estamos agregando, que no está dentro de la normatividad universitaria aún, es introduciendo esta perspectiva de género, las situaciones de violencia. Son los criterios para evaluar el caso. En la primera parte son las acciones previas para formalizar la queja, aun cuando no se tiene el escrito. ¿Qué hay que hacer cuando se conoce de un asunto? Por ejemplo, yo soy estudiante y llego con mi representante a la Facultad de Arquitectura. Claro. ¿No? Y le digo, yo acabo de tener una situación así. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Sí, claro, el primer contacto le llamamos. Digo, quien resuelve sabemos que es la autoridad o jefe inmediato. Claro. Pero todos podemos ser primer contacto, ¿no? En este caso las entidades son los representantes. Entonces llega una persona, es muy importante, y lo que estamos agregando en este protocolo es la canalización interna o externa. Por ejemplo, en una situación de violación, de abuso sexual, no la voy a poner a hacer un escrito de queja, la voy a canalizar para una atención médica inmediata. Por supuesto. Entonces, es esto lo que les estamos dando, todas estas pautas en el protocolo para decir, autoridad o contacto o persona que atiende de manera inmediata, canaliza a las personas. Podemos hacer una canalización interna o podemos hacer una canalización externa. Por ejemplo, a algún hospital del sector salud. Claro, al seguro facultativo, por ejemplo, o interno a la clínica universitaria, o si atención psicológica tenemos al CENDIU, por ejemplo, o externo tenemos a los institutos. Si bien es cierto, lo que nos pasa es que muchas de las víctimas, en su mayoría mujeres,

y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso o hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política, es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Once de la mañana, ya con 39 minutos, estamos hablando con la coordinación de la unidad de género. En este momento, Nat está platicándonos un poco acerca de qué contiene esta propuesta de protocolo, cómo está compuesta. Ya nos hablaba de una primera parte en donde pues se analiza la situación con el primer respondiente, que es cuando una persona, ya sea hombre o mujer, llega con un representante de la coordinación de la unidad de género a decirle cuál es la situación que acaba de enfrentar. Y las primeras cuestiones que se revisan es qué fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, si fue dentro o fuera de instalaciones universitarias, si las personas involucradas son integrantes de la comunidad universitaria, si hay una que no lo sea, si necesita atención externa a través de estos convenios de colaboración con los institutos municipales, con la propia Secretaría de Salud en caso de ser necesario, o hasta la Fiscalía, claro, ¿no? ¿Y qué sigue después de esta parte? ¿Qué más nos dice esta propuesta de protocolo? Claro, en acciones previas tenemos como 5 acciones previas, uh-huh, antes de formalizar la queja, que primero es la canalización, segundo hay que evaluar el caso, los ámbitos, uh-huh, ya personal, espacial y temporal. Ese es un punto importante. Estamos recibiendo hasta el momento, tenemos quejas de hace muchos años que, uh-huh, sucedieron los, uh-huh, los hechos, y a veces nos quedamos sin a veces hasta sin la persona señalada, porque puede dejar de ser parte de la universidad, ¿no? Claro. Hasta los testigos, los elementos y todo. Entonces estamos poniendo en consideración de la comunidad esta temporalidad, uh-huh, estos tiempos para saber de cuando suceden los hechos, cuánto tiempo tienen para presentar su queja, ¿no? ¿Cuántos, claro, años tienen? Sabemos que no podemos dar días y tampoco meses, porque una persona que sufre violencia normalmente no lo va a decir en ese momento, ¿no? Uh-huh. Requiere todo esto, o tal vez la atención psicológica, de estar tranquila, ya estar lista e iniciar un procedimiento. Entonces, claro, ponemos a consideración también esta propuesta del espacio temporal, ¿no? Claro. Otro punto es son las medidas de protección. Uh-huh. Estas medidas de protección son con el fin de salvaguardar la integridad física y moral de la víctima. Así es, sí. Si bien es cierto, no es una sanción para la parte señalada, son medidas urgentes que puede dictar la autoridad, uh-huh, o que podría dictar la autoridad junto con la coordinación, uh-huh, para proteger. Por ejemplo, una alumna comparte clases con su agresor, con, uh-huh, la persona señalada, ¿sí? y pues se sientan juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué medidas se puede tomar ahí? Bueno, si es posible, que tomen clases en aulas distintas, ¿no? Uh-huh. Aparte del procedimiento hay una sanción paralelo, uh-huh. ¿no? Pero esas claro. medidas urgentes de protección, nos ha pasado muchas veces que cuando es una persona externa, que no uh-huh. es comunidad, uh-huh. la víctima tiene temor que entre a agredirla, por ejemplo. Claro. Entonces, esas medidas de observancia en las entradas de las entidades uh-huh. para saber quién entra, sabemos que ya está, pero si tienen el nombre exacto de la persona que uh-huh. podría agredir a alguien, uh-huh. tomar las medidas. Si claro. bien sabemos que no podemos restringir la entrada a instalaciones a nadie, claro. saber qué medidas y hasta dónde, según el contexto y las instalaciones, podemos tomar, uh-huh. ¿no? Son todas esas medidas urgentes de protección, uh-huh. ¿no? Claro. Independientemente del procedimiento y en lo que resulte el procedimiento. Pues, por supuesto, deben ser temporales, no pueden ser siempre, solo que lo merite la situación. Se salvo tiene que evaluar. Se determine que sí hubo una responsabilidad, claro. ¿no? Digo, uh-huh. salvo lo que se determine al final uh-huh. y sepamos cuándo y hasta dónde. ¿Dónde y cuáles podrían ser? Uh-huh. ¿No? Porque si son trabajadores es otra, porque es una entidad de trabajo, si son alumnos, dependiendo la persona, la víctima es la persona quejosa y la uh-huh. parte señalada, ¿no? Claro. Pero son estas medidas que si bien pueden aplicarse desde que se conoce del asunto, y en el procedimiento mismo ya están las medidas de protección para que no haya represalias contra la quejosa por haber presentado su escrito. Claro. Todas estas medidas que se necesitan, ¿no? Son acciones previas a iniciar un procedimiento muy importantes. Y ya, después de que tenemos como todas estas aristas ya uh-huh. contempladas, ya iniciamos con la presentación de la queja, uh-huh. ¿no? Que esa es la parte 2 del protocolo. Claro. Donde iniciamos diciendo cuáles son los procedimientos existentes en este momento en la universidad, según la parte señalada, ¿no? Si la parte señalada es un alumno, uh-huh. Atiende a tal artículo del estatuto para sí. un procedimiento en sí. específico. Si es trabajador, si es autoridad, si es funcionario, etcétera, ¿no? Son más de 9 procedimientos los que tenemos en la universidad que responden a la parte señalada, ¿no? Uh-huh, claro. Hay que identificar ese procedimiento. Ya teniendo identificado qué procedimiento, hay que saber ante quién se va a presentar. Uh-huh. Normalmente y casi siempre es ante el superior o superiora jerárquica sí. de la parte señalada, pero tiene sus excepciones según la parte señalada. Hay trabajadores que están sujetos a un contrato colectivo, entonces el procedimiento es específico, ¿no? Así es, y quiénes claro. pueden intervenir. Estamos buscando la forma de que la coordinación pueda intervenir acompañando a la quejosa en un levantamiento de acta, por ejemplo. Uh-huh. Aunque no somos parte del procedimiento, el acompañamiento y el asesoramiento directo a la parte quejosa la mantiene tranquila durante todo un proceso así. Por ¿no? supuesto, sí. Entonces, estamos buscando incidir en los procedimientos ya establecidos con perspectiva de género para no dejar nunca sola o solo a la víctima o quejosa, ¿no? Entonces, es un poco lo que buscamos, ya sabiendo qué procedimiento y ante quién se presenta, cómo se presenta. Creo que eso ya lo hemos platicado en otros así momentos. Así es. Que tienen que tener los mínimos, uh-huh. ¿no? Los mínimos para poder presentarlo desde un nombre, saber cómo se identifica y cómo la podemos encontrar. Claro. ¿No? Y que nos firme su escrito, bajo protesta de decir verdad, uh-huh. y agregar los elementos, pruebas, evidencias que se cuente, los testigos, y de forma lógica y cronológica, pues narrar. Claro. ¿No? Todo lo que haya sucedido. Entonces ponemos ahí como son elementos, uh-huh. si bien es cierto, no son requisitos obligatorios, si no cuenta con uno, no quiere decir que no la pueda presentar. Por supuesto. ¿No? Pero son elementos mínimos para tener todo para llevar un proceso bien y llegar a una resolución completa, ¿no? ¿Qué pasa, de acuerdo con esta propuesta de protocolo, si una persona no tiene testigos de esta situación o no tiene pruebas, por ejemplo, si se trató de mensajes de texto, no tiene las capturas o si no tiene algún modo de probarlo? Claro, y nos pasa mucho, ¿sabes? Nos claro. pasa mucho que la víctima dice, no tengo pruebas, nadie quiere ser mi testigo, temen, ¿qué hago? Entonces, sabemos que los temas de índole sexual uh-huh. normalmente se dan en secrecía. Uh-huh. No, la parte que se señala normalmente buscará espacios donde no nadie pueda testificar, ¿no? Claro. Entonces, lo que le decimos, presenta tu escrito, y en temas de índole sexual, el dicho de la víctima tiene un peso especial, ¿no? Así es. Entonces, es como Esto es la perspectiva de género que se le está agregando o está arropando a los procedimientos universitarios, ¿no? Está bien, no tienes, pero con tu dicho lo presentamos. Tu dicho vale. Sí, no te puedo decir ahorita cuál va a ser la sanción, no me corresponde a mí, ya sea después de la investigación y resolución, pero tu dicho vale. Y sabemos y explicamos a las autoridades en el asesoramiento, ¿sabes qué? El tema de índole sexual normalmente se da en secrecía, por lo que va a haber pocas pruebas y sin testigos, ¿no? Claro. Entonces, el por qué el dicho de la víctima tiene un peso específico. Entonces, quien sufre algo así, no tiene pruebas ni testigos, que no se preocupe. Su dicho, de forma cronológica y bien adaptado, es suficiente para poder iniciar, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un agresor o agresora es recurrente? No con la misma persona, sino con personas diferentes. Por ejemplo, una maestra, un maestro que acose a sus estudiantes o que les discrimine por su identidad de género, por su preferencia. Sí, claro, tenemos la figura, y también lo mencionamos en el protocolo, la figura de la reincidencia, ¿no? La figura de la reincidencia es cuando ya hubo una sanción para una persona y comete hechos similares, ¿no? Con otra persona o con la misma. Entonces, esto, y siempre lo decimos, queremos cuando hay una sanción que obra en el expediente del trabajador, del alumno, de quien sea, para que en caso de reincidencia no se puede volver a juzgar por lo mismo, pero sí se puede tener como antecedente en la resolución, ¿no? Sabemos que podemos tomar en cuenta que ya hubo una suspensión por acoso, y que de nuevo podría ser constitutivo de acoso, y si al final resulta ser una falta de respeto o una falta de probidad, saber que la sanción debe de atender a eso, ¿no? Claro. Esto lo proponemos en la última parte, en la parte 3 del protocolo, ya que la segunda es como el proceso en sí mismo, cómo presentarlo, saber por cuál procedimiento se va a ir y cuáles son las formas, ¿no? Porque cada procedimiento te describe, eso ya está en la normatividad, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Nosotros le vamos dando el seguimiento, a veces es ¿qué pasó? No me han dicho. Tenemos la atribución de preguntar a la autoridad, oye, se presentó este escrito, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el seguimiento? Y buscar la forma de llevar a la víctima y darle seguimiento, y también a la autoridad, por ejemplo, claro, porque asesoramos a ambas partes. Y ya una vez teniendo todo esto y una resolución, ya pasamos a las acciones posteriores a la conclusión del procedimiento. Que estamos proponiendo es una observancia a la resolución, ¿no? Saber si se llevó cumplió, con perspectiva o no, si no se revictimizó en el procedimiento a la víctima. Digo, esos mínimos, ¿no? Claro. Que se pueden observar en una resolución, las estrategias de cumplimiento y las medidas que buscan estos cambios conductuales. Claro. ¿No? Proponemos, aparte de una sanción, o sea, lo que buscamos en sí no es la sanción únicamente, sino estas medidas que cambien la conducta de las personas de las personas agresoras, ¿no? Claro. Entonces estamos proponiendo que se hagan estas medidas paralelamente de una sanción o de una no sanción, y la observancia de cumplimiento, ¿no? Claro. Como después de una resolución, después de que ya te suspendieron, ¿qué más? Entonces estamos buscando cerrar ese ciclo con ambas partes, ¿no? Y y pues la garantía de no repetición, que si bien dices, hay que garantizarle a la quejoso que no se va a repetir la situación, ¿no? Que no va a volver a pasar por esto y que alguien más tampoco lo va a enfrentar. Y que continúe sus actividades con la tranquilidad de que ha hecho lo correcto. Claro. ¿No? Entonces, a grosso modo, es como las tres partes que componen el protocolo, que si bien es cierto, en este momento están en observancia. Sí. Estamos en el momento en el que podemos recibir de toda la comunidad universitaria, esta es una invitación, de que nos envíen su observación, si creen que falta algo, que algo no va, es el momento justo en el que podemos hacer todos estos cambios para cuando ya se pase a aprobación y queda aprobado, pues se pueda llevar de la mejor forma posible. Incluso este protocolo está disponible en la página para ser consultado, para que la gente pueda decir, lo voy a leer, voy a revisar, a lo mejor aquí hay alguna duda que tengo, y tienen además un formato en el que las personas que consideren necesario hagan alguna observación. Este formato justo nos lo trajeron, está disponible en la página de internet Y bueno, pues contiene cosas como pues nombre y apellido, entidad académica o dependencia, el correo institucional, la región de la que proviene esta persona, la fecha en la que se está presentando la propuesta, y tiene un listado de sugerencias para poder llenar este formato. Y uno es llenar los espacios con información clara y precisa. Es indispensable señalar puntualmente el apartado del protocolo identificado y aportar información para su localización en el texto, es decir, el número de página, el párrafo, el renglón en el que se encuentra la observación. Señalar qué tipo de observación se realiza, de fondo, de forma, de estilo, de adición, si hay que corregirle una coma, un punto, claro. Algo, pues se explica en esta parte. Sugerir una propuesta de mejora en relación a la observación realizada, ya sea si deba decir un término distinto, un término jurídico, un claro. término académico, ¿cuál sería el falte, término? Quizá o le falte quizá una parte 4, claro. Y otras cosas que no contempla el protocolo. Exacto. Anexar el fundamento legal y o el argumento que sustente esa observación o propuesta. Obviamente, si son observaciones de forma, como pues no es necesario hacerlo, pero sí cuando se trata de incluir algún procedimiento o modificar alguno de los procedimientos que aquí se plantean. En caso de ser una aportación novedosa y que no contemple el documento y se requiera incorporar, favor de indicarlo en la columna tipo de observación. Y bueno, pues se pueden usar tantas hojas de estas como sean necesarias. Y bueno, pues aquí en la parte de abajo dice además texto literal del protocolo, se copia y se pega el texto y se pone ahí. ¿Cuál es la observación que se hace? ¿Cuál es la propuesta que se está planteando? Dice esto, creo que hay un error en la redacción y debe decir esto, ¿no? Y al final, bueno, pues el fundamento legal, ¿no? De acuerdo con la ley, la Constitución o los derechos humanos o no sé. El argumento que sustente su propuesta o su cambio. Claro, exacto. Entonces, pues los invitamos a toda la comunidad universitaria que se sumen a esta construcción del protocolo. Uh-huh. El protocolo como el formato se encuentran en la página principal de la universidad. Ahí pueden encontrar ambos formatos. Es descargable, claro. Lo pueden llenar y mandarlo al correo electrónico que está igual en la página. Uh-huh. Para poderlo hacer llegar a la coordinación regional a la que pertenezcan. Perfecto, ya están recibiendo estas propuestas. Sí, ya estamos recibiendo. Aún tenemos pocas, pero estamos esperando que toda la comunidad se sume. Uh-huh. Para poder tener mayor posible y poder escucharles, claro. A todos. ¿Cuánto es el límite para recibirlas? 13 de marzo. 13 de marzo. Sí, uh-huh. Después del 9 de diciembre en el Consejo Universitario, uh-huh. ¿Sí? que se presentó el protocolo, se subió posterior a la página. Desde entonces está para socializar y recibir retroalimentación. Subimos el formato, entonces tenemos hasta el 13 de marzo, uh-huh. para que nos hagan llegar y estemos en el tiempo para poder sistematizar toda esta información y poderla ya tener este último documento. Ok, perfecto. Pues Nat, muchísimas gracias por platicarnos sobre el protocolo. Es siempre muy interesante y bueno, pues esperamos que en las próximas emisiones podamos platicar un poco más de cómo quedaron las propuestas, que habláramos un poco de las propuestas que recibieron. ¿Qué les dijo la comunidad universitaria al revisar este documento? Por supuesto, con mucho gusto, Brisa. Bien, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, como siempre, a Soledad Macías, que está en los controles, Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que están en la coproducción de Púrpura. Por supuesto, agradecer a Flavia Campeis en Argentina, que nos mandó saludos. A Brenda, un saludo y un abrazo, que ya nos mandó también un mensaje que nos está escuchando. Gracias, Nat. Gracias a Marily, que bueno, pues ya, como les decíamos, se tuvo que ir. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.